Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 686, grabado el lunes 24 de septiembre del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio, muy especial, tenemos acá en el estudio A.DSB Medios a Tikman. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy especial, la masita de Behavior ha venido de una manera bien interesante vestida hoy. Viene como depredadora. Sí, la parte tiene así con mandíbulas y todo. No. Es como depredadora sexual. Ah. Se equivocó de Predator, entonces pero, venía con un trench coat. Pero nadie se enoja. Nadie se enoja, claro. La masita de Behavior está aquí y su trench coat gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. Al hentai patrocinio. Sí, al hentai patrocinio de los productores ejecutivos. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Anderson Ávila, Fernando Bilbao, el compadre Gico, Giselle Silvas y William Zelaya. Sí, Zelaya, muchísimas gracias a todos. Adivinando Zelaya. Zelaya en el... Ahí Zelaya. Señora, te apuesto que ha oído ese chiste miles de veces en su vida. Igual que los que son apellido Landa Verde. Sí, Landa Verde también, pobrecitos. Pero bien, señoras y señores, si usted quiere ser productor ejecutivo de los Comic Geekos y quiere que hagamos leña su apellido, entonces visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Si quiere que paguemos su gentil donación con chistes. Visite comicgeekos.com. Mira, Julio, le gusta tomar espuma de Coca-Cola. No las patrocinan, pero... Puro dióxido de carbono. Sí, puro carbon dioxide. Visite comicgeekos.com, apretar el botoncito de donaciones, apúntense, hay un solo para unos 5 episodios. Eso nos ayuda un montonazo. $5 le compran 5 episodios. O sea, básicamente $1 por episodio. Si quiere promocionar algo así en su tienda, en su... Exacto, avísenos y tenemos precios especiales para promover. Cabal. Ahí está. Hasta con efectos especiales promovemos su marca. Es cuando movemos así por en reversa. Sí. Y tenemos precios especiales por si usted mismo quiere grabar el audio de su promoción. Entonces también es válido. Platiquemos. Sí, primero digamos cómo es. Sí. Una ganancia todo, que nos ahuyenta los... No, nada que nos deja a nosotros todos mal, ¿verdad? De repente. Qué bien producido. Bueno, qué vergón el anuncio. Qué contraste con lo que... Con del show, de la official show de la Marvel, ¿verdad? De nosotros. Bueno, señores y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio diciéndole gracias a la masita de Behavior y empujándola ahí al cuarto donde están los productores ejecutivos para que los entretenga y les haga todo tipo de caricias. De depredaciones. De depredaciones, sí. Depravaciones. Ajá. El depravador. El depravador. Esa es la película que queremos ver. Esa es la versión porno. Esa es la que fui a ver yo. Por eso es que no voy a hablar hoy en este episodio, porque yo vi la que no era. Es la porn parody. Sí. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando desde la semana pasada. Es el momento del box office. Adelante, chico. El box office de la semana pasada, el número 5. Los locos asiáticos ricos ahí están todavía. Hicieron 6 millones, llevan 159 en los Estados Unidos. Espérate, la semana pasada no fue lo mismo. No. Como que cuando ya llegan a los 6 millones, ahí se quedan rebotando las que son buenas, ¿verdad? Mira, ¿y es al fin es drama o es...? No, es comedia. Es comedia romántica. Uh-huh. En el mundo mundial... Bueno, aquí empezó, ¿verdad? Sí. Julio. Es comedia romántica. Vos ya llegaste a la... Yo el viernes voy a llegar a abonar esa alcancía. Hey, Fernanda Chapa, buenas. Hola, hasta le cambió la voz. Hola. Sí, de repente estábamos así. No, los camisetas. Está arrancándote un huevo. Así, Y después, hey, no digas esas palabras. Perdón. Hola, Fernanda. Frotándote un testículo. Chavi. No sé qué es peor. Bienvenida al... Perdón por nuestra... Al chat. Nuestro... No haga caso a esa modo plática. Modo craso de... y así. De los testículos del sí. Tico Mac. No le haga caso a eso. No. A todos los tracks que tengo. Sí. Entonces, número 5, los locos asiáticos. La número 4, que cayó desde la posición número 1, que estaba la semana pasada, es El Depredador. Y eso que ustedes la fueron a ver. Sí. Ese ya empezó aquí, hasta esta semana. Eso es un drama, dicen, que porque es el depredador, porque te da depre. Ok. Entonces esa hizo, deja ver, en el mundo mundial ya lleva 95 millones. ¿Y costó? Y costó 88. Dos semanas. Para una película R... Aún así. Está respetable, digamos. Pero no ha sido así como que... Yo creo que es un tema generacional. Fíjate que estaba hablando con mi sobrino y le conté que la había ido a ver. Le pregunté si que nadie había se acordaba de esa película. No la voy a ver, me dijo. Porque no he visto ninguna de las otras. No me llama la atención el personaje. Ninguna, ni la de Schwarzenegger, ni nada. No, pues menos la de Schwarzenegger. Es que por ahí empezaba. Entonces, yo creo trabajo. Que... Fíjate que no les llama la atención, creo yo. Señoras y señores, creo que oficialmente ese love affair que hemos tenido con toda la cultura de los 80s ya está llegando a su fin. No. Gracias a Dios. Yo no entendí ese love affair. Es que vos sos de los 70. Cuando sí, los pantalones acampanados, es cierto, ahí vas a estar feliz. A ver, la número 3. La número 3, La Monja. Se hizo 9 millones, ya lleva 100. De 22 que costó. O sea, eso deberían estar haciendo. Películas de depredador así como con low budget. Vestidos de monjas. Yo fui a un colegio que daban monjas y no. Daban miedo. La número 2, un simple favor. Se hizo 10 millones, ya lleva 32 en total. Un simple sabor. No, favor. Ah, perdón. Y un la número sabor uno, petel. La número 1 es La Casa con un reloj de pared o con pared en la... Ah, en la reloj. Harry Potter. ¿Qué no es Harry Potter? Se ve buena. Ese es con Jack Black. Es la de Jack Black. Black. Pero es de Goosebumps, porque él salió como el no autor de Goosebumps. No, en esta él es un warlock. Es otra. Es que esta es la que se ve como que si fuera una historia de... No, él no. Que fuera un niño mago. O sea, así la veo yo, ¿verdad? Como que si fuera un rip-off de Harry Potter. No estoy diciendo que sea mala. De Larry Hutter. Pero se ve con los mismos production values, así que y comedia, o sea que puede ser buena. Es universal. Sí, no, a mí no me estoy como que la voy a ir a ver este fin de semana, pero no me molestaría. Dice que tampoco. Es... Si la agarras así de sorpresa. Comedy, family, fantasy. Oh. Esa... O sea, no van a ver titties. No titties. Perdón, Fernanda. No, sí. No le da caso a la plática de testículos. Sí, este Julio lo que dijo. Glándulas mamarias. Urbes. O sea, eso de ser más técnicamente correcto, sí. No. Urbes. Urbes. No, que es que son bien urbanos. Es que son bien grandes. Sí, sí, sí. Que viniste en Uber. Sí, sí. Uber vino. Uber. Hablando de eso, la noticia de Batman. No, bueno, esa hizo 26 millones de 42 que costó en el mundo mundial, que también aquí debutó, por cierto. Aquí estaba, uy, qué poquito hizo. Solo en el mundo mundial solo hizo 9 millones, así que lleva un total de 35. Mira, probablemente recupere las 42 millones. Esa es la de la cuál, la del reloj de pared. Es que está rara esa película. No dice que 26 millones hizo, pues. Sí, pero mundo mundial. Gringo. Pero, es que por si no te habías dado cuenta, lo que decimos aquí del box office solo es de Estados Unidos. Ah, es que eso es lo que no había entendido yo. Entonces, si le sumas el mundo mundial, es 35 millones. Uf, qué poquito. Realmente sí. All right. Es que solo aquí en El Salvador ha estrenado, además de... Puta, aquí sacó 9 millones. Por cierto, vi una película que es medio geeka, solo porque por el tema. Se llama Isle of Dogs. Que es de unos perros de Wes Anderson. Isla en Japón que se han perdido ahí. El alcalde. Ajá. Como que viene de una línea larga de alcaldes de esa prefectura o de esa ciudad. Uh-huh. Y todos toda esta larga línea de gente con ese apellido odian, por alguna razón, odian a los perros. Entonces, han tratado siempre de poner legislación o leyes para disminuir la cantidad de perros en esa ciudad, hasta que llegan a donde él, y él ya tiene un plan perfecto que han pasado no sé cuántos años en hacerlo, que es crean un virus que le da a los perros y que los perros andan como estornudando todo el tiempo y toda la cosa. Moquillo. Como moquillo. Entonces, pero se inventan la paja de que se puede pasársela a los humanos, entonces es peligroso, entonces tenemos que hacernos de los chuchos. Entonces agarran a todos los perros y los mandan a una isla que era Garbage Island y ahora es Dog Island. Sí, pero es animación. Es, fíjate que no, es como stop motion. Es el mismo director que hizo The Fantastic Mr. Fox. Ese mismo estilo de animación. A mí me gustó, fíjate. Estaba divertida. No es una película para ir a ver al cine, menos mal, porque ya no está en el cine. Así que salió hace el año pasado. Salió el año pasado. Mm. Ya la pueden alquilar o pedírsela prestada al Mr. Torres. Y Netflix no la tiene. Netflix todavía no la tiene. Pero vale la pena. Si una película dominguera para ya acabar la semana y verla con la familia, está buenísima, está chistosa. Okay. Entiendo que los perros, como son japoneses... No, todos son japoneses. Los perros hablan inglés. Ajá. Todos los demás hablan japonés. Entonces, de repente, llega un niño a tratar de rescatar a su perro a la isla. Ajá. Entonces, y oís que el bichito... ¡Oh, yo mando, la, la, la! Y los otros chuchos... ¿Qué, puta, qué paloma que alguien pudiera hablar japonés de nosotros? Para que, o sea, sí, ese humor. Ok. Chistoso. All right. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio hablando acerca de... Así es, el pene de Batman. En... la bativerga. Que me decepcionó que no tenía forma de murciélago. Sí. Decepcionó que muy chiquito. Parecía muy paloma. Chiqui. Como la de Tarzán. Mira, la madre decía, uy. Decía, puche, esto es en reposo. Supuestamente. Era un pájaro en vez de mamífero. Sí. Bueno, habría que dar el contexto para que no digan que estamos... Así tenemos notificaciones sobre la verga Batman. La cosa es que hay una serie que se llama Batman Damned, que ha salido una línea que se llama The Black Label, la etiqueta negra de la DC, que son historias más adultas. Supuestamente van a ser más rated R. Entonces, para que sepas que son más adultas, tienen desnudez frontal de Batman. En una de esas, él entra a la baticueva, se quita el traje, y hay una sombra ahí que medio se ve, y uff, puta, este es el... Es la bativerga. Es el batiseporte. Ajá, entonces... pero eso solo en la versión impresa, porque en la versión digital ahí sí la han censurado, ahí se han rellenado los colores. ¿Qué, una sombra le pusieron o qué? No, o sea, solo... Un smiley face. Bueno, ponele, esta es la imagen censurada. Ok, o sea, no se ve nada. Solo se ve una sombra... Sí, se ve como que la parte trasera de... Perdón, la parte de enfrente de Batman ahí está iluminado de por atrás, digamos. No se ve. Entonces, no, todo lo de enfrente se ve negro. Pero en la versión física sí se ve un reflejo como que ahí. Un haz de luz así como que ¡pum! Y ahí le pega iluminó. Justo ahí. Y le iluminó. Un montón de niñas y vieron ese cómic y dijeron ¡oh! ¡Pum! Pubertad instantánea. Sí, instantánea. La batipertado. Ajá, entonces no sé ni qué trata, solo sé que sale la verga Batman en esta serie. Okay. No, bueno. Lo demás es irrelevante. En los cómics leídos de esta. Supuestamente empieza porque. Ahí lo vamos a escribir a detalle. Empieza porque matan al guasón y él está investigando la muerte del guasón. ¿Y por qué se chulan ella? Ah, porque el guasón es en honor a él. No, o sea, no sé. Va a bailar sobre su tumba. Mira, o sea, no sé el contexto si así cada vez que entra la baticueva, rácata, y el Alfred fue puto otra vez. Sí, oh, como que es Kef. Todo hastiado, así. Todo hastiado. Otra vez, Batman. Oh. Pero tampoco es así como que así el Batman en la pose heroica, así en perfil. Mira, y quitándose. Es el Naked Man. Sí, este traje de hule que me pongo. Ah, siempre me pone así un poco sexy. ¡Bum! Y el pobre Alfred. Oh. Y toda la piel toda arrugadita de lo sudado en lo húmedo. Todo. Como que se ha estado bañando. Todo pushado, güey. Pushado, güey. bueno, esa es la verdad. Dice ahí que estaba colgado como murciélago panza arriba. Es Alan Marcelis en el chat. Sí. Ahí está preguntando también qué onda con la princesa Bowser. Ah. Eso estamos hablando ahorita. De que, mira, ahí tal vez hubiéramos consultemos a Rampage, que tal vez puede dar más detalles. Uh-huh. Pero hay un juego de Mario, no sé si Mario Tennis o qué puta juegos es, pero en uno de esos conseguís una corona uh-huh. y se la pones a un honguito que va por ahí. Y el honguito, ¡brum!, se hace Princesa Peach. O sea, es igualita a la Princesa Peach, pero es un hongo, pues. Es el efecto de cuando drogas o algo, la Mara lo consume, hasta la más feñita la ve princesa. Sí, los beer goggles. Porque este es hongo goggles. Hongo goggles. Entonces, se ve igualita al Princesa Peach, pero con una voladita así como de hongo aquí alrededor y la corona. Uh-huh. Entonces, la Mara ha agarrado eso. Y están haciendo un vergo de fan art uh-huh. donde agarran esa corona y se la ponen a otra Mara, pues, okay. incluyendo a Bowser, que ese ha sido el más popular, el malo de Mario. Le ponen eso y de repente una nena así. Y se va Mario con ella. Y en muchas, un par de en muchas ilustraciones dice Mario, puta, esta Peach que me manda a la verga cada vez que la rescato, mejor me quedo con este cabrón, ¿verdad? Uh-huh. Qué feo es. Mira. ¿Y si le ponen esa coronita a la Peach? Se hace más doble, nena. No sé. No sé si tiene efecto. Se hace Bowser. La onda es que cabal, ¿verdad? Un dibujo de una... Básicamente una princesa Peach, pero con caparazón, así. Tal vez un poquito más ruda. Ahí hay rango de imágenes para... Pero le abre las puertas a toda la mara que hace... Ah, cosplay, sí. No, deja los cosplays, los paquetes chucos. Ah, los dojins. Los dojins. Sí. ¡Ish! Dale, Mara. Sí, claro. No nos enojamos. Así que ahí es día de... O sea, les ha ido bien con eso. Ahora, dice, espérate, están explicando. Fue en el nuevo juego Mario U. Agregaron a Toadette y con la corona cambia y le pusieron el meme con Bowser, cabal. Toadette, así se llama la honguito. Oh. O sea, es un hongo específico, no es cualquier hongo que se lo ponga. Ajá, qué va. Es una honga. Conseguís esa. Una longa. Conseguís esa coronita y de repente andás con. ¡Ah, esta mierda! Ahí le pones la corona. ¡Puta, pero en medio se le cae! ¡Ahí, güey! ¡Ah! Con no, Beltra, no, no, de tierra. Con duct tape. Así, ¿por qué le puse la corona a un cactus? Un puerco spin, ¿verdad? ¿En qué momento se me ocurrió? Al Sonic Hedgehog. A una de esas balas que andan ahí. Oh my gosh. A la planta. Voy a decir, not bad. Depende. All right, señoras y señores, continuamos. ¿Qué otra noticia tenemos? A Julio lo veo, así que no se contiene. No estaba el trailer de... Ah, de Bumblebee. Salió uno de Bumblebee. Bueno, hay varios trailers que han salido. ¿El de la Capitana Marvel? Ah, es cierto, no lo hemos discutido. ¿Opiniones? Se ve chido. Se ve chido. Está bien. ¿Qué tal? Promete. No lo he visto. Ah, no lo he visto. No lo he visto. Mira, yo sé... No sentí así como otros trailers de otros héroes que... ¡Oh, my God! Quiero ver esto. Pero tiene sus momentos así chivos. Fíjate que a mí lo que me dejó es que te ponen un montón de escenas que te da la esperanza de que va a tener una trama. Espero que no sean de esos de que vos te imaginas, ¡ah, puto, sea que aquí tal vez pase este! Y al final, ¡ah, solo se estaba imaginando qué pasaría! Pero te deja un buen sabor. Es que hay unas escenas donde te dicen como que ella es, como que creció en el planeta Kree, en Hala. Pero después tiene recuerdos de que era una niña en la Tierra. Entonces como que va a haber algo así de que tal vez le han manipulado la mente o le han lavado el cerebro de alguna forma. O se fusionó el DNA cuando pasó. Cuando obtuvo los poderes tal vez fusionó y son recuerdos de otra chava. Del Captain Marvel, ¿verdad? ¿Y qué es cierto? ¿Hay de cierto que dicen que no se ríe para nada? Mira... No, pero no me molesta para nada que no se ríe. O sea... También he visto ese comentario y siempre es así como que, bueno, ¿qué tiene que ver eso? O sea, no le han hecho ese comentario ni a Tony Stark, ni al Capitán América, nada. Todos pasan así, serios en la pelea. ¿Por qué esta? No se ríe, uy. Entonces, no entiendo. Es que cara. No entiendo. No, y bueno, yo lo que espero, que me gustó, de pósters, de Iron Man, de no sé qué, pero todos con una gran sonrisa, ah, esto sí, pendeja. Todo. Y así, así quieren un póster de sí, la chava. No, quieren que le hagan así. A mí me llega el póster que han sacado, que solo es ella, como entrando en una puerta. Ah, y hay un gato. Y hay un gato, ajá. Hay un gatillo. Me encula ese póster. Súper chulo. Ey, el gato es extraterrestre. Lo que quieren es que le hagan el mismo que hizo la boca de Superman, sin el bigote. ¿cómo se llama? Y con bigote. Sí. Bueno, los Skrulls son los malos de estas. Sí. Medio se ven saliendo de una playa así, ah, ¿qué onda? Y se ve una parte donde la Mara que no sabe de cómics sabe que da hueputa, ¿qué pasa aquí? Porque hay una viejita. Hay una viejita en el metro que se la queda viendo así a la Capitana Marvel y dice, ¡pah! Le pega un putazo y dice, ah, bueno. ¿Y ahora? Es un Skrull, ¿verdad? Pues sí, pero la Mara que no sabe, ¡puta! ¿Por qué le pegó a la viejita? Pero ella puede identificar a los Skrulls. O sea, en los cómics. Creo que no. Creo que no. O sea, no que tiene no. Ese. Pero tal vez ahí le vi en los ojos. No, pues sí, ahí de alguna manera. Sí, sí. La vio en la aquí, arrugadita. Le vio en los ojos, le vio en los ojos. Uh-huh. En los ojos le vio la arrugada de la barriga. Tiene que hija de Thanos. No, es que me he hecho muchas cirugías. Sí. No, y se ve también el traje en el espacio, así que ese que tiene tapado como antifaz y tiene la chorcha. Aquí. Ajá. Y que se ve chivo. Que se ve cuando se iluminan los ojitos. Los ojos, ajá. No, se ve bien. Y el otro que estábamos hablando ahorita era el tráiler de Bumblebee, que salió ayer, creo que salió. ¿No lo has visto? No. Mira, dale. Son los Transformers. O sea, según las imágenes que está acordando el Bumblebee de Cybertron, puta, sale Shockwave y puta, es la figura de acción de Shockwave animada. Así, pero o sea, chido. La original. Nada que con todos esos cambios. La casetera. Ese es Shockwave, ese es Soundwave. Ese es Soundwave. Y sale. Pero sale igualito Soundwave. Sale la casetera también. Ajá, y, no. se le abre ¿cuál aquí. ¿Cuál es Shockwave? Acordame. Es uno con un solo ojo. Que solo tiene un punto aquí. Ya. Y que la mano es un cañón así. Yeah. Okay. Entonces sale Soundwave también y sale eyectando a Destructor, a Ravager. Y también se ven los aviones, pero se transforman en naves cibertronianas. Pero ahí están, ¿verdad? O sea, ya. Y pero, cabal, ¿verdad? Los diseños. Y se sale ven Optimus. Distintos. Ah, hay un holograma de Optimus y sale la voz del Pero lo que yo digo, si está el holograma, a mí cuando vi el tráiler me dio la impresión de que era Optimus en Cybertron, vea. Ajá. Pero si está transformado, como que si es un camión de terrestre. Esa lógica estaba desde la serie de televisión, porque los robots se mantenían en la forma que tenían acá, ajá, pero se transformaban en otras mierdas. Ya. Uh-huh. Aquí coincidencia que, igualito un tráiler, ¿verdad? Pero, igual. No pierden mucho. Pero son, ¿verdad? Al fin, ¿verdad? Llorando. No, y se ve chivo. Se ve bien chivo. ¿Qué dicen ahí? Deberías de ver ese tráiler, fíjate. No te dice nada. Lo voy a ver en imagen chiquita. No te dice nada. Chiquita para, no, ya, pregunta que si salen por lo menos, pero No dice nada de la trama. Ah, pero... Yo espero que tenga mucha trama. Esos Transformers sí son los Transformers, dice nuestro amigo Draconetza, que dice aquí también Fernanda, que también se emociona al verlo. Esa película sí la quiere ver. Y fíjate que a mí me emociona porque estábamos recordándonos el feeling que dio la primera Transformers. Que la pesa. Me encantó esa película. Sí, la primera. Ahora, esta que empezó así como que... yo creo que por el mal sabor que han dejado las últimas. Mm. Pero al ver esos diseños ya te emociona, entonces... Sí. ¡Ay, ya otra cosa! Que si esto hubiera sido la segunda Transformers, puta, ahorita... Sería como que... Así es. Porque la primera Transformers fue así como que... Ah, es otra, es una interpretación... Sí. Todo el mundo decíamos, puta... Estilizada, pero está bien. Se pierde, pero es que la película era buena. Aguanta. La película era buena. Acuérdate que decíamos, puta, la primera vez que se transforma el Optimus... Se pasa transformando y seguía transformándose y seguían hablando y seguían viendo que... Y el perro aquí se movía para un lado y después se desdoblaba y después aquí el otro voladito. Y me acuerdo aquí. Que solo dijimos como de queja, de que puta, que qué complicada la transformación. Ah. Pero va, porque la película era buena, en las siguientes películas las cagaron. Sí, ya se pasaron. Ya lo agarraron de cliché, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué más? ¿Qué y otro también trailer? Que ahí conocimos a la Megan Fox. De veras, ahí se hizo... Sí. ¿Popular o fue la primera? Yo no sé si había salido en alguna otra, pero ahí papel es bien... Ah, pues sí, ahí la conocí. Ahí fue. Ahí fue el papel icónico que ella hizo de destapar el carro. Así. Ahí sudando. Así. Uh-huh. Puta, es que ese wallpaper, ¿quién? Que mira, hay varios vergos reviews así de Mara, que ahorita está haciendo como que retrospectivas de movies, y dicen, puchica, Transformers, realmente ella es la protagonista, porque es la única que tiene un arco emocional y que... Ah, yo pensaba que la espalda estaba en arco así. Arqueada también. No, y el que, de ríe. Y que realmente tiene así como que desarrollo, digamos. Es mucho darle, no. Había desarrollado bien. Porque si el Lepus realmente... No, como protagonista no es efectivo para nada, pues, y a las secuelas de ahí el mismo personaje que empezó en la otra. Así que, bueno, deja ver, ¿qué más? Ah, y anunciaron serie live action de Avatar. Ah, sí, por en Netflix. Correcto. Que va a ser de Aang. Y mira, y se están jugando un gran chivazo porque la película fue una mierda. Sí, pero yo creo que alejaron a Chalamán de ahí. Ajá, pero... No, pero él fue director, no la escribió. Sí, fue director. No, él la escribió también. Yo creo que él siempre mete mano ahí. No sé, pero el volado es que Yuka meterse en un proyecto que ya falló una vez, pues. O sea, ya esa película fue una mierda. Pero serie de televisión como que le da chance de... Está bien, pero más de alguien tiene ese mal sabor. Pero ojalá que le vaya bien, pues. O sea, esa es una historia que tiene para que le saquen. Habría que ver... Lo que sí, ¿Qué parte de la historia van a agarrar? Eso iba a decir, de que si van a hacer una serie live action solo para contar la misma serie de Avatar, no sé si sería lo mejor. Tal vez, aventuras de Aang ya después de que... Nunca han contado la historia entre cuando termina Avatar y Korra. Pasó un vergo de tiempo. Ah, no, pues sí que... Pasó un talego de tiempo. Se hizo... Ya era como tiempo, Avatar. Y, ajá, ya era como que reconstruyó el mundo y así avanzó un montón la tecnología porque ya para el tiempo de Korra ya andaba en carritos así, tipo los años 20 de la época nuestra. Sí, Chamalayan la escribió también. ¿Va? Ya detecto sus huellas digitales nefastas. De ahí, hablando de Netflix, también ya confirmaron que hay una serie de Diablo basada en los juegos de Blizzard. Animación, ¿verdad? En animación. ¿Y qué sería clasificación R? Wow. Ya confirmaron que el chamaco este llamado Andrew Cosby, que fue el escritor de Hellboy, él sería el escritor y showrunner de esa serie. Vamos a ver qué tal la animación. Porque hay una animación... se llama la de Castlevania, que no me gusta. ¿No te gusta? No. A la madre le quedó en gracia. Y ya vi la primera temporada de Chiva, bueno. Escrita por Warren Ellis. Y ya está toda. ¿Cuántos episodios eran? Ah, no, es que la primera temporada son como 4 episodios. Me tengo que acordar de chequearla, fíjate. Sí, está buena. Otra cosa, Space Jam 2. Ya puso LeBron James ahí su imagen. Space Jam. Donde ya así como que dice, bueno, ya he confirmado yo. ¿Y a quién más confirmó? Al Ryan Coogler, que fue el director de Black Panther. Él va a ser el director de esta película. Hey. LeBron James, Bugs Bunny, dicen que va a salir también. Uh-huh. Ya firmó. ¿Le gustó la primera a ustedes? En aquel entonces, sí. Yo la vi hasta que salió en cable. No tenía ningún interés. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasó conmigo? Era demasiado fan del básquetbol y de la NBA. Entonces a mí sí me cayó mal. Y Michael Jordan no era buen actor. No era buen actor. Este chavo sí es mejor actor. Pero... Ah, sí que se cae. No. Ya ha salido en varias películas LeBron James. Sí, sí. ¿Haciendo qué? LeBron James. Papeles. Tiene un papel. En uno era haciendo el papel de LeBron James. Y le quedó bien. Mira, súper chistoso. No lo hizo nada creíble. Porque es un chavo que es obviamente LeBron James, ¿verdad? Un chavo millonario y toda la onda. Pero o sea, LeBron James es obviamente LeBron James. En la historia... Era tri tacaño. Ajá. Súper tacaño. Entonces iban a comer con alguien. Mira, entonces, hay que dividir la cuenta. Wey, ¿cuánto pediste vos? No, espérate. Aquí me están haciendo trampa porque no sé. Seguro que no era así, en la vida real. Mira, y después no sé qué. Espérate. Todo ya, mira, ya nos vamos. Que no sé. Espérate, es que tengo un cupón para eso. Que no sé qué. O sea, todo lado. Y la mala. Puta, pero sos LeBron James, tenés millones. ¿Y por qué crees que tengo millones? Porque cuido el dinero. Ustedes como no cuidan nada, que no sé qué. Mira, chistoso. Buenísima. La. ¿Qué película es? Es La vida de LeBron. LeBron. Lo filmaron así. Stalker. Sí. No, es con hicieron una película con él sin que él se diera cuenta. Igual que el día de Murphy. No se llamaba eso. God damn you, motherfuckers. ¿Cómo era lo último que tenía que God decir? You, sucker. La película es Trainwreck. Trainwreck. Que es con Bill Hader y la Amy Schumer. LeBron James fue quizás la única parte salvable de esa película. O sea, los actores cómicos la quedaron ahí. Hader la hace bien, pero la Schumer, está mano, horrible. Ok, bueno. Ya, no dice aquí cuándo va a salir esa movie. A ver. Otra cosa, cierra Telltale Studios. Los que hacían... No sé qué hicieron ellos. Hicieron Walking Dead, hicieron... Una de Batman, hicieron una de Fábulas, The Wolf Among Us. Son los que hacían... es cierto, que hacían juegos para iOS y me imagino que otros, que iban saliendo por capítulos. Sí, correcto. Uh-huh. Pero cabal, todo el estilacho visual y... Uh-huh. Era bien característico. Y el gameplay era... único, o sea, uh-huh, único en el sentido de que solo hacían un tipo de juego. Uh-huh. Y todos eran iguales. Eso que la acción, y después, bueno, aprieta este botón para hacer tal mierda, escoge esta opción de diálogo, o sea, eran bien cerrados los juegos. Ajá, entonces como que Walking Dead les pegó increíble, o sea, la mara, ¡ah, qué chivo! Pero después empezaron a sacar el mismo engine de juego, con simplemente le cambiaban qué claro, franquicia iban a adaptar. Entonces un montón de gente como que tuvo fatiga, digamos. Entonces ahorita creo que acaban de lanzar el siguiente capítulo de Walking Dead y al ratito adiós Mara, nos vemos y los despidieron feo a muchos porque no les dieron ninguna compensación, o sea, declararon bancarrota, entonces los que despidieron cero tiempo, beneficio. Mira, y todo eso. Esos juegos no eran unos de que tú pagabas inicial, todos los juegos. Y casi todos los juegos pagas. Pero los capítulos simplemente te esperabas a que salieran y hacías la descarga. No tenías que pagar extra. Ah, no sé. Han de haber diferentes tipos de planes. Okay. No sé. Te lo voy a inventar. No sé si cada capítulo pagabas como que un juego distinto. Okay. No sé, no me acuerdo. Bueno, no es que no me acuerde, no sé. pero sí, historias algo feas. Estaba leyendo una de un tipo que le habían contratado la semana pasada. Bueno, o sea, no tenía, una semana, pero se tuvo que mudar desde Nueva York, o sea, ¿dónde puto? Qué y se trasladó y va, aquí estoy a trabajar. ¡Salud, cabrón! Ah, por cierto, ¿dónde estábamos a despedir? Este es el currículum. Trabajó en Telltale una semana. Sí, me mala onda. También hoy salió la noticia que Eternals, los Eternos de la Marvel... Uh-huh. Ya tienen una directora asignada para hacer su película. Es una chamaca que esa no creía yo que iban a hacer película. Es de esos... A la que les salga mejor que Inhumanos. Imagínate que se meten a hacer Eternal y no hicieron Inhumanos como película. Que yo creo que había más carnita donde sacar en los Inhumanos. Sí, porque esa la abandonaron. Un poquito más conocido en los personajes. Porque sí. De Eternas preguntame y no sé nada. Pero de veras. Ah, son eternos. Por lo menos eso, ¿sabes? La directora se llama Chloe Zhao, que ha hecho una película que se llama The Rider o el jinete. Eternals, Jack Kirby y Neil Gaiman, dicen. Ellos son los dos escritores que hicieron. Fue creada por Jack Kirby, ajá, originalmente en los años 60. Por ahí. 76. 76. Era bien funky, era bien así, los visuales de Jack Kirby, así, uh-huh, todos pelados. Y hace, no me acuerdo cuándo salió, hace tal vez 2010, uh-huh, diría, salió una miniserie escrita por Neil Gaiman, donde salían ellos otra vez, dibujada por John Romita, tu amigo. Uh-huh. Y chiva, ¿Senior o Junior? Junior. Chiva, pero después creo que salió una serie basada en esa miniserie, pero ya no hicieron más con eso. Ajá, o sea, no hicieron tanto con eso. A ver, Estudios Marvel también anunció que van a desarrollar serie de televisión de Loki y de la Bruja Escarlata. Ah, sí, sí. Para el servicio actores, de streaming. La Bruja sería la misma chica. La Olsen y Hiddleston va a salir. ¿Sí? Mira, deja que vaya a salir él. Wow. Que ¿significa eso que ya está seguro que sobrevive a Avengers 3? No sabes en qué etapa va a ser. Bueno, en los cómics... Lo revivieron como niño, ajá, ya le bajaron la edad. Mujer. Ah, entonces ¿Quién quita? Me hubiera gustado ver al Loki niño. Yo creo que va a ser, lo van a revivir como mujer, pero siempre va a ser Tom Hiddleston. Va a poner la corona de Bowser. Con ese personaje sí tienen la escapada del Doctor Who. Sí. Que, por cierto, ¿cuándo lanza? Este 5, creo que es. Todos en el 5. ¿Todos el 5? No, bueno, no sé. Así vamos a venir. Esa semana va a ser un show de 7 horas. The Weekend Burning. Vamos a poner los chuchitos de Omar a hacer el show. Vean los chuchos, Omar. Sí, noto. Pero interesante esa serie de televisión que va a ser para el servicio streaming de Disney, ya hace, para ellos solitos, copiándole a DC. 7 de octubre. 7. Le falla por 2 días, maldito. Es que lo está haciendo directamente Marvel Studios. No se lo dieron a Marvel Television. Ah, ok. Entonces sí, la Mara de Marvel Television está... ¡Ey! ¿Y nosotros, Mara? Ya valieron ver. ¿Ya oyeron lo de Telltale? Nos van a cancelar a Agents of S.H.I.E.L.D. Ya le van a dar... le van a la nuca. Good Omens ya la están promoviendo en Prime Video, dice. Hey. Pero sale 2019, creo. No, el 7 también. No, perdón. El 5. ¿Qué iba a decir? Se armó un pequeño deschongue con un disfraz que pusieron en Amazon, creo, de Handmaid's Tale, que es una serie en la cual las mujeres las tienen así como de esclavas, las tienen, no de esclavas, sé, yo no lo he visto, solo he visto los trailers, o solo para producir niños, ¿verdad? O sea, las tienen así como fábrica de bebés. Y las tienen bien jodidas. Entonces este era un sexy Handmaid's Tale. Y la modelo estaba bien bonita. No, pues está súper bien, ¿ves? Pero... Sexy Handmaid's Tale. Ah, pero es eso como es que... como irónico eso. Ah, o sea, eso. Como que perdió totalmente el punto de la serie. Pues sí. No, nadie se detuvo a pensar, no, esto no está bien. Sí. Opa. Pero es que... Entonces ya lo sacaron. Lo que decían en How I Met Your Mother, es cierto que por qué... Y yo no tengo ningún problema con eso... Pero, ¿a dónde nació eso de que, ok, Halloween, no se baja solo a disfrazar de nurse, ajá, sino que sexy nurse? Ajá. Que no te vas a disfrazar de sirvienta, no, de sirvienta sexy. Sexy. O sea, todo es sexy. Está como, bien, o sea, como, no me molesta. Como pero... salía en Mean Girls, ¿verdad? Que es Halloween, es el día que tenés permiso de ser slutty. Permiso de vestirte slutty, así de... Y que la bicha es un traje así que daba miedo, así todo. Y dota, la verdad, así en minifalda. No me acuerdo de qué puta. Todo en bikini, minifalda, y mira así. Yeah. David Tennant va a estar en Good Omens. Qué bien. Veronica Mars regresa a Hulu, 8 episodios, con la Kristen Bell y Rob Thomas, que agradó. Me asusta eso porque yo ni siquiera... Yo estaba tratando de terminar la serie porque me gustó para ver la película. Ajá. Y no, ni siquiera terminaba de ver la serie. La película fue mala. Sí, pero hay que verla. Ahora, me da miedo también a mí que tanto tiempo después y con el cast tan mayor, porque Pero esa mujer sigue estando preciosa. Sí, de acuerdo. Pero era la historia en el high school. Sí, y hoy van a salir de 40 años todos. Y bueno, y que entiendo que la película también iba más o menos por ahí. Sí, o sea, ya no estaban en high school. Ya están de profesionales jóvenes. DC Universe ya hizo el casting de la actriz que va a ser Stargirl. Es una ex actriz de Nickelodeon, una jovencita. Y van para adelante con la... Y se ve bien similar a Brett Bessinger, por cierto. Sí, se ve. Como le digo, hasta con los frenos y todo eso. Nunca me imaginé otro que pensé que lo habían anunciado por anunciar algo, pero ahí van. Ahí nos recordaron el nuevo Joker. No, Guasón. Que la semana pasada salieron las fotos del set que se veían bien simplonas. O sea, era en una calle. Yo no las he querido ver, fíjate. O sea, en un callejón está Joaquín Phoenix con un traje así, no así morado ni nada de eso, sino con un traje así, cualquiera, hablando con un chamaco como de un circo. Pero es en las fotos en las que estaba él sin ningún maquillaje ni nada, sino como un viejo pelo largo. Después de eso salió la foto con la prueba de maquillaje. No sé si es prueba o ese va a ser el maquillaje. Bueno, realmente sí, ya se vio. Es que podría ser que de algún maquillaje que en la historia él se lo hizo por algún motivo. Pero esa foto realmente se veía medio cacaza porque solo era el maquillaje. O sea, no se veía el pelo, no era verde, sino que solo era la pintura en la cara. O sea, lo de qué. Se cree que es prueba. Ajá, entonces pues, está bien. O sea, tiene la sonrisa y todo eso. Ya después sacaron una foto, ya él con el traje morado, el pelo así todo grasoso verde, Y el maquillaje así ya se veía más. Se veía más entre César Romero de la Batman 66 y Heath Ledger, ¿verdad? Así como un. Es que el de Heath Ledger era bien diferente a otros Jokers. Sí, con la cicatriz y así, creepy, todo feo. Ajá. Este es, cabal, un chamaco maquillado y medio creepy. Medio creepy. Ajá. Pero fíjate que ahí ya dije, va, no, ahí ya se ve bien, pues ya se ve completo. Pues. No sé si al final de esta movie estaban discutiendo en el chat de Telegram. Lo más probable es de que ahí ya, o sea, que aquí solo sea maquillado y que al final de la movie caiga los químicos. ¿Y por qué leí algo ahí como que decían como que habían señales, sospechas o no sé si ya se sabe, como que sí se van a ir por el lado de los tres Jokers? No sé, ahí sí no. No se sabe. Ni siquiera, no, en los cómics aún no han explicado lo de los tres Jokers. Entonces no fue una idea que tiró Zack Snyder. Sí. ¿Cómo se llama? Scott Snyder. ¿Pero qué fue lo que tiró? ¿Cuál fue esa idea? Hay tres Jokers. ¿En qué momento? ¿Cómo lo tiró? O sea, acordate que estaban peleando contra Cop, Apocalypse. Entonces una de las computadoras, una Mother Box, se conecta con Batman y a Batman le dice, hey, ¿sabes qué? Hay tres Jokers. Son tres Jokers diferentes. Entonces, ¡oh! Y así. Pero eso fue hace un año y medio y desde entonces no se ha vuelto a saber nada. Ah, pero está chido, está bueno. Que pero mira, ¿sabes lo otro interesante? Es que el director se quejó que esas fotos que fueron filtradas sin permiso de la primera de Joaquín Phoenix uh-huh. y también salió una foto bien fea de la Sassy Beats, la de Domino. Uh-huh. Entonces, él para contrarrestar... A saber qué va a ser. Uh-huh. Para contrarrestar... Pero va a salir en la película. Sí, sale. Uh-huh. Para contrarrestar el efecto negativo de la... esa impresión inicial mala, entonces no, aquí van las fotos bonitas. Y entonces sacó fotos de Joaquín Phoenix con el mejor traje, mejor maquillaje y también de ella. Y se ven mucho mejor los dos, ¿verdad? Esta es la... Y que esa, fíjate, realmente no tenía expectativa de esta movie, pero y no, o sea, bien rara, pues porque ya tienen el otro Joker, entonces no sé al final qué van a hacer con Jared Leto, o si ya con la forma que lo recibieron o la experiencia que tuvieron con él como actor, ya dijeron, no, vale ver. Pero fíjate que a mí me gustó el papel que hizo Jared Leto, y siento que no lo han aprovechado. Ah, es que esa es la onda, que salió y hasta él salió comentando, que tal vez por eso dicen, no, ya no queremos con él, que salió comentando y protestando la película como salió al final. Porque dice, puta, grabamos como el triple de rodaje de Joker y lo cortaron todo, pues. Y según él estaba en otra película, porque, puta, vergo de escenas y otras cosas que salía haciendo. Sí, porque hay un par de cameos que salía haciendo. Ajá, o sea, tiene 3-4 escenas y de ahí salió. Spider-Man, Play 4. Ah, el juego. 3.3 millones de copias en 3 días. Rompió récord en lo que va a estar. Ahí está Marco jugándolo ahí en... Está bueno. Yo lo llevo súper lento para variar. No he tenido mucho tiempo. Solo una reseña de videos. Pero está bien. Mi hijo está empiladísimo. Lo traje hoy. Valió Fortnite, pues. Sí, Fortnite al chorizo. Y ha pasado, pero... conecto, o sea, jugando. Pero bonito lo que está... Como estabas diciendo, de que es un juego que en este tiempo y que no es en línea, súper diferente a todos los otros juegos que están. O sea, es cero microtransacciones, creo que no hubo un pre-order bonus, no sé qué puta, sino que lo comprabas y ya estuvo. Pues. Hubo pre-order, pues, pero creo que... No, es que usualmente lo amarran a un bonus y que te dan más contenido por pedirlo antes o te dan extras. No. Este dice había que una edición especial, porque creo que lo que traía algún su... muñequito gordo, no sé. Había una versión que valía como ciento y no sé cuántos dólares, que sí era algo. Y además te mandaban... No sé, una araña viva. Algo firmado. Radioactiva, sí. Te dabas poder. Último. Porque va el single player, todo eso, y que la mar... Oh, acordándose de épocas doradas. Y se enteraron de lo que están diciendo de que las Apple TV... Apple, el servicio de streaming, está desarrollando un montón de series de televisión. Sí, un billón de dólares. Pero que las series que son R o más maduras las están retrasando y cuando llegan a los ejecutivos les dicen, hey, ¿sabes qué? No. Quítale el gore, quítale sexo, quítale... Están como dándole prioridad a las family friendly porque no quieren dañar su imagen. Entonces las críticas pues no iniciales. Disney. Fíjate que no es, pero a la fecha, en los iPads, por ejemplo, material, por ejemplo, una Playboy no la pudieras comprar en un iPad, digamos. Maldito. Directamente. No puede haber apps así de nudity que no sea artístico y que pase en algunos niveles ahí de. de filtros. Que pasen algún tanto nivel, así, ¿cómo? Tanto así que hay una app que se llama Cineo, que era para ver revistas, que si vos la comprabas el app en tu compu, te podías suscribir a la Playboy y a todas esas revistas. Un pero intermediario. Esa misma Cineo app en el iPad, esas revistas no estaban disponibles. Entonces era como que, wow, que de veras que son estrictos. No se quieren meter en ese huevo de estar filtrando contenido para la mara. Bueno, sí. Yo pensé que se me... No sé si va por ahí mismo, pero hasta ahorita que me lo estás mencionando, me hace clic. Yo pensé que se me había arruinado un parlante del carro. Ajá. Porque estaba viendo... De repente me puso una de mis canciones que yo ando ahí, o sea, en... Por ese parlante sonaban las obscenidades. Y esa es una canción de... Fuck the police, fuck. No, fuck que dice police. drugs, give me drugs. Ajá. Y give me. Y yo, ¿qué onda? No censurar, me está sonando un canal. Y hasta después que yo, espérate, no, y después con los audios... No lo dice. Y es una canción de las que yo tengo en Apple Music. Creo que la censura... Es probable. Fíjate, sí, que ahí tal vez le conviene más a la Apple hacerse una empresa aparte que solo maneje eso, en vez de manejarlo ellos, tal vez, para no... Así si se daña la imagen, no es la de ellos. Ajá, se daña, sí, la otra empresa. Porque esto... ahorita lo que están diciendo, están produciendo un NBC Premium. Ajá, como ellos programación son... para 3 de la tarde, 4 de la tarde, así. Ellos son demasiados control freaks para permitir eso, quizás. Yo creo que ellos quieren tener como que mucho control sobre qué pueden y no pueden y todas esas cosas. Sí, aunque aquí, según la noticia, por ese control que están manteniendo, están haciendo muy aguada la sopa. Mira, pero y ahora, no por nada. ¿Y si compras en, o no puedes comprar en iTunes, tipo Game of Thrones? Sí. Y tienes las fuertes. Sí. No, censuran a la Daenerys. No sé, ahí sí no sé. No, pero aparece gran HBO al principio, no lo asocian, eso sí, producido por ellos. Sí. Fíjate que en eso está teniendo más impacto el de la DC con su Fuck Batman. Por lo menos la mara sabe que puta, van a hacer. Mira, a mí me han llegado todos los trailers y fotos que han sacado de Tires. A mí me tienen emocionadísimo. Hasta la Starfire. ¿Cuándo sales a hacer? ¿Cuándo la comienzas a ver? Ya te cagaste. 5 de octubre, men. Ya te cagaste. Señoras y señores, continuamos. El servicio debutó, pero la serie... Sí. Hasta el otro y día. No dejan, ya traté hasta con el sistema de servicio que tenemos nosotros de... No. Nada. No me dejo. ¿Ah? Vamos a un 10 en 10 que Tico Man ha preparado para nosotros. Adelante, Tico Man. Vamos. Este 10 en 10 de pelos. Este es un 10 en 10... De mal arte. De cazadores. En honor al programa de hoy, al tema de hoy. Entonces, número 1, Elsa Bloodstone. Ahí está, es la de pelo rojo súper grande. O sea, si no lo notan, Mara, ahí están, que quisieron dibujar a dos mujeres. Es que este también es un panel chiquito de una página, entonces tampoco es... Pero es que no, que se vea pixeleado, se ve mal dibujado. Ponerle que no es tanto detalle por el tamaño del panelcito. Pero la onda es que la Elsa Bloodstone es la hija de otro personaje que tuvo una serie en Marvel que se llamaba Ulysses Bloodstone, que tenía una piedra de sangre que era la que le daba los poderes. Entonces él tenía, era inmortal, le daba inmortalidad también. Sangre de garrobo. Sí. Entonces esta es la hija y ahí en esa es la serie Next Wave. Cuando... Es la piedrita que anda aquí en el... Esa piedrita. Cogot. O sea, anda ahí la manzanita del papá. Ajá. Pum. Oh, my God. En la manzana de Adán. Entonces, ella también es cazadora de monstruos y tiene así velocidad de fuerza aumentada, es súper buena para disparar. ¿Y cuál es el tema, el 10 en 10? Cazadores. Cazadores. Cazadora de monstruos. Ahí está. Número 2 es Catman. Catman. Catman. ¿Qué le era? CM, dice. Roar. Sí, ese es su logo, CM. Y amarillito. Sí, para que no lo vean en lo oscuro. Ese es un Batman amarillo. Ajá, tenía el Catarang, en vez de Batarangs, tenía... Oh, así todo era el Catimóvil, el no sé qué. Todo era así, Cat. Okay. ¿Y era bueno o era villano? Era villano, pero este se hizo villano por aburrimiento, porque él era cazador así de bestias salvajes del África. Y después dijo, no, como ya soy ahorita tan... ya no es season de cazar. Entonces... Soy tan paloma para el cazador que ya los tengo así todo. Entonces, ¿qué puedo hacer para no aburrirme? Entonces, bueno, me voy a hacer villano porque eso es emocionante. Y aparte de eso, saco pista porque también ya me está acabando el pisto. Entonces ahí se inspiró en sus gatos y dijo, démonos verga con Batman. Y originalmente se consideró como los villanos ridículos así de Batman. Hasta que le dieron un levantón en Secret Six. Que ahí lo hicieron ya más palo. Número 3. Katniss Everdeen de Hunger Games. Ella, pues... la serie realmente trata más sobre su desempeño en los Juegos del Hambre. Uh-huh. Pero le ayudó el hecho de que ella en su distrito tenía que subsistir bastante por cacería. Pues, era porque la que cazaba. No daba comida. Suficiente comida para todos. Entonces aprendió muchas técnicas de supervivencia cazando para poder alimentarse. Fieras. Ah, entonces por eso hizo... Conejito. Y así se le quedan viendo. ¡Ah, no me mates! ¡Mish! Cazaba a Minoplis. pues sí. No me recordaste la escena de la película aquella de ¿se acaba el minuto? De que eran comida. Food Sausage Party. Sausage Party. Uh-huh. La escena, ¿ustedes no la vieron? No. Que agarran un... La escena de que están... ¡Ay, que me va a bañar! Y que... ¡Ah! ¡Le está cortando los brazos al niño! Cagada de la risa esa parte. Número 4. Alan Quatermain. Está el viejito. Este es de League of Extraordinary Gentlemen. Pero este en sus libros originales, este de las ruinas del rey Salomón y las no sé qué putas, las minas del rey Salomón. ¿Esos sí eran bien dibujados? No, esos eran libros así, eran cómics, pero sin dibujos. Entonces, este chavo era el cazador, era... cazaba. Vivía aventurero, vivía en África, era aventurero. Valiente. Lo malo es que como estos libros fueron escritos así por años 1900 tempranos, finales de los 1800, era medio racista. ¿Medio? Era así como que colonizador y que estamos trayendo civilización a estos salvajes y los lees ahorita y estás así como que... No, por eso no los oís otra vez. Nadie habla de ellos. Ahorita como que aquí les han dado un poquito de limpieza ahí a los personajes. Número 5, Elmer Fudd. Ahí está, pero ese no es el que debería de haber, pues. Este es. Sí, la imagen es sacada del especial Batman Elmer Fudd. Be very, very quiet. Qué bueno el cómic. El mejor de estos. Así habla y todo, sí. Y puta, y casi le da verga al Batman. O sea, se le pone a la par. Así es. Sí, sí. Hay una... Para los que no están viendo el video, se paró a la par de Julio. Hay una gran historia del Elmer de que antes de que saliera el personaje, ya como lo, se lo imaginan, hubieron como que proto-Elmers antes. Uno que se llama Egghead, que después salió uno que era Elmer Fudd, pero gordo. Ajá. Así, o sea, que hubieron como versiones hasta que al final ya llegaron así a la versión cazadora, al diseño que se pone ahí a darse verga con Bugs Bunny y tal onda. Está chido ese diseño. No, fíjate, el cómic es súper bueno. De ahí está Gastón, que usa... Híjole. Que usa cornamentas en toda su decoración, como dice, uh-huh, la canción. Este era un cazador que quería darse a la bella. ¿Quién no? ¿Quién? No, pues sí. Pero ella lo rechazó porque veía de que él era así, era un himbo. O sea, era un himbo. Un bimbo, pero hombre. Ese es el término de Seinfeld. O sea, que era bien superficial. Lo voy a ver ahora a las 3 y media de la mañana. Era bien superficial, arrogante y tal onda. Pero después se hizo siniestro cuando descubrió que la bestia. Que quería la bestia. Entonces dijo, vamos a matar por conseguir a la bicha esta. Y después ella me amará. Y me amará. Pero no le funcionó. Él sí va a quedar con el sirvientillo. Con el Lefou. Pues sí. Yo creo que todos han visto la película. No, fíjate que no vi la película. ¿Qué? Live action aún. Yo tampoco. No, la live action. No la he visto. Estoy hablando de la caricatura. Sí. Todos querían hablar. My guest. Esa es la canción, me encanta. Bueno. La número 7, Congo Bill. También conocido como Congorilla. Y sin gorila le quitas así la mano. Wow, mira, y el Garcés, ¿cómo se llamaba aquel? El... ¡Ay, igualito! Mauricio Garcés. Mauricio Garcés. Sí. Puta, se pero perdió una oportunidad. El peludo y el de... Es Bert Reynolds. No, pero mira, ese gorila como que tenía giote aquí en la frente. O sea, que los gorilas tienen pelo en la frente. Era pelón de la frente, sí. No, pero mira. La onda es que el tipo este era cabal un cazador, era un en actor África, mexicano, aventurero. De películas. La onda es que un médico brujo le da un anillo mágico. Le dio por el anillo. No, le dio su anillo. Peor. Que era mágico. Entonces cuando le fue, peor igual. Entonces de esa mierda. Cuando frotaba el anillo, su conciencia se transportaba al cuerpo de un gorila dorado, así inmortal. Era un gorila místico. Y cuando me tocabas por ahí. Y la conciencia del gorila se le iba al cuerpo de él. Cuando me tocabas por ahí, me pongo puro gorila. Oh. Puro chango. Ah, pues sí, era Mauricio Garcés. Sí, ya lo descubrí. Aquí dice, basado en. Número 8, Burt Gummer. Todos se lo pueden, este. Este era el que salía en las películas de Tremors. Con los gusanos, esos, los Graboids. Hubieras puesto mejor al cocodrilo Dondi. Esta era la primera, no. Tremors. No sé de cuál salió, porque este ha salido. Este creo que es el único actor que ha salido en todas. Ah, bueno. Pero... Bueno, creo que se saltó como que la 3. Pero no, pero. Todas menos las que se salió. La 1 y la 2, pero la 3 no, seguro. Que hay como 5 películas y una serie. No. Sí, Tremors. Directo video, pues. O sea, igual. Después de la 2. ¡Hijo puta! Y este ha salido, pues creo que solo una se ha saltado. O sea, está en Tremors. Salió en la serie, todo así. Sí, él está. Lo chistoso es que él hace papel de un cazador loco. Pero siempre hace el mismo papel. Survivalist, sí. Loco armas y toda mierda. Pero este salió en Family, en una de esas sitcoms de que él era el papá hippie, que era el papá de Michael J. Fox. No me acuerdo cuál. Family Matters. Sí, Family Ties. Family Ties. Él era un hippie, él era pacifista. Aquí sale totalmente opuesto. Bueno. Ah, buena para hablar. Número 9, The Huntsman. Ahí está. Este es Thor. Ahí está Thor. Thor con. Pero este es con H. H-Thor. H-Thor. que este era un cazador. Que este fue el que le dijo la reina malvada que llevara a la Blancanieves al bosque. Que la. Que era la Twilight. Que la matara eventualmente. Sí, la de Twilight, ¿vale? No, ay, sí te voy. No, en la historia original también se la da a un cazador para que se la lleve al bosque y le dice, mira, vas a sacarle el corazón y el hígado por algún motivo y me lo vas a traer como prueba de que la mataste. Y le llevan los de un venado, ¿vea? Le lleva un jabalí o venado, algo así. Entonces, que la reina se los harta, incluso. Sí, son los de la mamá de Bambi que le lleva. Sí. Entonces, pero le tiene piedad y dice, no, esta bicha no la puedo matar. Entonces, y ahí termina su involucramiento con la historia. Pero en la película sale que, no, que él fue el que le da el beso que le revive a la. Ah, pues sí, que como que si contrataron a él, puta, tenía que caer el jugo. Sí, porque salía el príncipe y todo el mundo. Y a la par. No era porno la película, güey. Fue la. Y el vaya, pues. Más que quién era ahí la Blanca Nieve. Ya pasé el minuto, güey. Era la de Twilight. ¿La Twilight? La sí, Emma... No era Emma. Era... ¿Cómo se llama? No, Kristen Stewart. La que se está dando al director. Por cierto. Pero que tiene la cara así. Sí, pero... ¿Así actúa? Sí, siempre. Así de la misma cara así, neutra. Uh-huh. Tiene resting face. Tiene Botox face. Los ojos así. Little Miss Botox. Ya no hizo nada, ¿verdad? Era Barbie Botox. Creo que ha estado dirigiendo películas. Y parece que bastante buena. Okay. Según algunas críticas. La número 10. Turok. El hijo de piedra. ¡Joder, puya! Este era cómic. Yo pensaba que era cómic. Y de los viejos. Este ha pasado como por 17 vale 10, empresas. 10 centavos. Yo la así primera vez que vi. Pero mira, ese que le ayudaba sí tenía huevo. Ya tiene clip para fin de año. El jugo va a ser el clip para fin de año. El jugo. Que le saquen el jugo. Mira, la primera vez que vi Turok fue en un videojuego. Sí, fue famoso ese. Pero eso ya era época de cuando lo estaba publicando Valiant. Ah. Porque los cómics originales, estos eran caballos nativos americanos precolombinos, ajá, que se pierden en un valle con dinosaurios y tribus y monstruos y cosas así. Uh-huh. Después, ya cuando agarró la licencia Valiant, le hicieron como retrocontinuidad de que el valle este era como una dimensión, pocket dimension, donde se juntaban varios tiempos. Entonces había cosas del futuro, aparte de dinosaurios, y eso, que había un científico loco que le implantaba cibernético a los dinosaurios y lo hacía más inteligente. O sea, toda una gran mezcla. Se fue por otro lado. All right. Chivo. Y también tenemos para ustedes cómics leídos esta semana. Adelante, Don Julius. Batman Damned. 10 en 10. ¡Yes! 10 cómics leídos en 10 semanas. Yeah. Ya voy a venir, mano. Me voy a con la chuchita. Voy por un cigarro. Guardianes, no, Asgardianos de la Galaxia. Ángela. Asguardianes. Asgardianos. Uy, la. Sí. Copiando vilmente al. Y la Ángela es. La fórmula de los Guardianes de la Galaxia. El Torrana. Tienen el Torrano, necesitaban un animal medio parlante, así que es el Torrano, en vez de un raccoon. He dicho que está ahí, ese es el Thunderstrike. El hijo. El hijo de Masterson. De Masterson. ¿Cuál? O sea, es Masterson. Masterson. Y el Destroyer que tiene. Y el Destroyer es el que está atrás. Destroyer, ajá. Y está el Executioner que está a la derecha. Está la Valkyria, la versión cómic, no la que se hizo popular en la película. Tessa Thompson. Que es más oscurita. Y está el destructor, que no, el aniquilador, asesino. El Executioner. El ejecutor. El mismo. Igual lo han sacado. Está bien rudo este. Yo creo que el ¿cómo, más... ¿Cómo revivió? El más loser es el Thunderstrike. El Scorch estaba muerto en los cómics. Estaba Scorch. En Hell. Y por no sé qué ondas lo revivieron. Pero hay una historia en que lo O sea, un momento. El hijo de Masterson es más mierda que el Ranator. Yo pienso. Yo nunca he leído una historia de... Dale, siguiente. Ahí solo para que vean el arte peleando. El Ranator les asusta a los... ¿Quiénes son? A los todos los zancudos. ¿Quién controla al destructor? Ya lo vas a ver. Y básicamente la idea es que aquí sale la nébula otra vez han copiado el diseño de la película, sí, porque no es así el original de cómics. Ah, no era así. No es la mala principal. Hay alguien que le está dirigiendo y no se sabe quién es. Andan buscando unas cosas místicas porque la onda es que quien obtenga esas cosas místicas va a obtener el control de una armada, de una flotilla de barcos hechos con uñas de muertos. Así que es el Ragnarok. Del Ragnarok, pero como han habido varios ciclos de Ragnarok, hay un vergo de barcos. Hay un montón de navíos y todos llenos de muertos. Entonces, y hechos de uña. Y los barcos, sí, los muertos están hechos de muertos. A mí personalmente me encanta la Karen Gillian, pero siento que en cómic no. No, es que el diseño no es la Karen. Mm. No la están copiando, solo el general. Y entonces la Ángel es la que sabe de eso y quiere detenerlos, pero también no les está contando a Sumara. ¿Por qué no? No, tal parece que ella sabe que es misión suicida y ha escogido Mara, que es dispensable. Ah, el Renator, no, hombre. No importa que se mueran, dale. Entonces, al final, Loki es el... En el último panel te revelan que el destructor está siendo controlado por Loki, la versión niño, la cual no existe en la continuidad actual. Ya se hizo adolescente, sí. Ya, no, ya está otra vez adulto. Entonces, te falta explicar de dónde sale el bichito, que este bichito fue bien popular en su época cuando lo sacaron, que reviven a Loki como niño antes que lo hicieran mujer. Y que era bueno. Quiso y no hacerse bueno. Siendo niño era bueno. La conciencia mala, la tenía que echar a cuervo y que... Fíjate, eso... un solo de verga. Sí, era un solo relajo que salía en los cómics de los New Avengers. Journey to Young Mystery. Avengers. Sí, Young Avengers. Young Avengers. Formó parte del grupo en algún momento. Estuvo bueno, entonces. Pero tuvo su serie él solito. Sí, él solito. Que era Journey to Mystery, creo que era. No, entonces era cuando era agente de No. Agent of Asgard. No, que estaba... Él tuvo su serie como niño. Te creo. Así que, mira, el arte y la historia está bien. Espero que sea una miniserie que no le exploten más que eso. No sé. ¡Buah! Ya. Pelengue. Siguiente. Buen arte. Fíjate que sorpresivamente el título de Green Lantern me puse a leerlo porque muy pronto lo va a tomar Alan Moore dar vuelta. ¿Alan Moore? ¿No era Alan Moore? No, Grant Morrison. Grant Morrison, perdón, Pete. Siempre digo, no sé por qué me clavo con Alan Moore. Es que los dos son medio locos, místicos. Pero bueno, es Grant Morrison. Entonces quería ver en qué estaban ahorita. Y tienen una historia bien interesante donde es medio misterio porque el asesinato de un guardián. Y no saben cómo murió, porque los guardianes son medio inmortales y medio indestructibles. Son los chavos azules aquellos. Los chiquitos azules. Son 99% indestructibles. Los pitufos. Los pitufos, todos canosos. No, los papás pitufos, todos son de pelo blanco. ¿Dale? Sí. Acá, acuérdense, en este título los principales no son Hal Jordan y Stewart, sino que son la nueva pareja de Green Lantern de la Tierra. El que es... Simón Bass, que es conocido por ser de origen musulmán y ella por ser de origen latino. Jessica Cruz. Sí, el Cruz no es Cruz como Tom. No, es como Cruz. Tomás Cruz. Fíjate que el arte está bueno. Celia Cruz. Está interesante porque... Marco Santucci. Es una aventura en el espacio, ya no están solo en la Tierra. Y el lío es porque están siendo atacados los Green Lantern Corps. Ni cuentas se están dando por qué. Y el nuevo malo es un fulano como de energía. Dale, Omar Man. Creado por los guardianes en su arrogancia. Lo mejor es que nada que ver con ningún anillo de color. Solo verde. Ay, el verde, eso. Sí, mira, ahí está. No, es azulito. No, el anillo verde de los linternas. Ese es mi modo. Y los están jodiendo porque los guardianes les destruyeron en la casita. ¡Oh! Están la destruyeron. Entonces se fueron a vivir a Mogo, el nuevo centro del universo. Pero el clima estaba fuera de control. El calentamiento global, que siempre era un clima paradisíaco porque él lo controlaba. Pero ahorita, de alguna forma, los malos los están jodiendo y las ciudades se están viniendo abajo por los huracanes. ¿Vale? Y finalmente, Punisher han sacado un nuevo relanzamiento después de los eventos del... Secret Empire, quiero decir. Que se unió con los malos. Se unió con los malos después. Que de forma totalmente sacada de la manga. Entonces, después de esa historia, fuera de carácter. Se roba la armadura de War Machine para vengarse de los malos. Uh-huh. Le quitan la armadura, pero se ha quedado con aquello que no está luchando contra mafiosos, que es lo que hizo por años, de años, sino que hoy está buscando supervillanos. Okay. Y en este se está dando riata contra los de Hydra. Pero, ¿qué entiende de dónde sacar? Porque son miles, entonces todo lo que los mata uno por uno está... Me llamó la atención, el arte está bueno. Esa cara sangrón, de estreñimiento que tiene abajo no está tan buena. Pero es el malo, así que no importa las caras que hagan. Pero igual ya va a salir el... Dale, otro. Ahí está un montón de paneles solamente porque va piso por piso. Se le sale el elevador a ver a quién encuentra para matar. Está en una instalación de Roxxon, por cierto. ¿Se ve jovencito? No tanto, realmente está medio pelón. Arte. Y ahí encuentra un arma de Roxxon que dice, ¡ay, qué buena está esta onda! No solo dispara ondas de energía y derrite a la gente. Puta. Y no hay uno más. Me está faltando uno. Me está faltando un panel. Y crashó el programa. Ese era el último. Andate para atrás. Los últimos dos. En la silla. No. De Punisher. Bueno, se los cuento entonces. En este sale el mandarín. Ah. Sale el mandarín. Okay. Ah, pues no estaba muerto. No se copió. Fíjate que eso es lo que más me sorprendió del cómic. No se copió, no la pusiste. Sí, no la puse. Y lástima por el diseño que le han hecho el rediseño del personaje. Ya no es el clásico Fu Manchu, sino que hoy está con traje, full traje negro, tres piezas. Bueno. Me refiero saco, corbata. Así como salió cuando transformaron a la Psylocke. Que tuvo un medio crossover ahí de villanos. Y salió él en su traje así con corbata y todo, así todo chivazo, pero siempre con el bigotillo. Sale con un bigotillo, pero diferente y con barbita. Sí, sí trae todos los anillos, los utiliza, pero hoy se presenta ante las naciones. El Punisher lo quiere asesinar. Y el último panel básicamente es que le está dando un tiro en la frente con al una mandarín. Mira telescópica. Con una bala especial que no la puede tener el escudo del mandarín. Entonces, él está viendo cómo la balita va penetrando el escudo y el mandarín comienza a sudar y dice, si me muevo, pierdo concentración y desaparece el escudo. Uh-huh. Entonces, solo ve que le está, no sé si en el ojo le va a entrar algo así. Sí. Pero entonces, Hilo está ante las Naciones Unidas dando un discurso diciendo que admitan y reconozcan a su nación de la que él forma parte y Dan Bangagli, algo así. Nada que, ya no dice que es de China él. Okay. No sé si están cambiando otra vez el origen, un retcon y alejándolo. Oye, no sé. ¿Mm? Están preguntando por el perico. Ahí está todavía, pero ya, ya lo pusieron en la pared. Ah, lo colgaron. Como debe ser. Ya, ya no se ve como que... Está, ya no le está rascando ahí. Está rascando ahí el punto ciego aquí. Así que vamos a ver. Yo creo que va a sobrevivir, pero bien interesante que lo hayan sacado otra vez al sí, mandarín. Sí. Qué bueno que estén usando villanos y no... Ah, oh, este es el... Capitán América se hizo malo. Él no sé qué puta se hizo malo. Es que esos solo son para los eventos. Ah, para el crossover. All right, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando, que al fin... Hablemos acerca de la carnita de este episodio. Yes. The Predator. The Predator. Esa es la carne, la carnita. Ahí estamos, señora. Mira, están preguntando, disculpen, pero Swift me acaba de recordar que hay una zona de World of Warcraft nueva que se llama Sandalar, que es donde están todos los trolls. Todas las sandalias. Sí. Sandalias. Un montón de sandalias. En español es Chancletar. En realidad es como una ciudad maya, uh-huh, ¿verdad? Pero maya bien fea. Y todos hablan como africanos. Ajá. Entonces, de repente, todo dice Sandalar forever. o sea, un montón de referencias a Wakanda. Pero, okay, pero desde un punto de vista... O sea, la dijo, podemos... We can do it. World of Warcraft. No sé por qué... O sea, tradicionalmente los trolls en World of Warcraft eran como jamaiquinos. El estilo de hablar es jamaiquino, pero siempre las ciudades eran bien azteca, maya... Azteca, maya... Pues aquí en Sandalar es full Africans. Ok, ok. Y la forma de hablar y todo, it's good to be the king, no sé qué. Bueno, los Africans son los de Sudáfrica que tenían jodidos a los nativos. Pues no es a eso, sino que los, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman, pero son... Swahilis. Así como que fuera la de Wakanda. Bueno, hoy sí. Pues sí. Vamos a hablar de Predator now with Predator. More Predators. It is the most Predator movie ever. No. ¿Cuál ha tenido más Predators? Ah, sí, la Predators. Predators. Con Adrian Brody y otro más. El título lo decía. Habían varios, eran tres por lo menos. Varios. Bueno, señoras y señores, este es el momento de... Danger, Will Robinson, danger. Porque sí, spoileen con todo, con ganas. Sí, este ya tiene como dos semanas de haber salido, así que... Si no la han visto, es su culpa. Hablan ahí. Uy, mira, el Britomán quedó como que es Mike Wazowski. Voy a salir en Loki. Estoy en Loki. Mira, fíjate que la película, para empezar, yo iba con bien bajas expectativas. Ah, bueno. Sí. Bien bajitas. Sí. Las expectativas no pueden pasar. ¿Sí? Sí. Entonces, por comentarios que se habían oído, que la edición, que no se entendía. La reseña. Y yo no lo sentí así. O sea, no me gustó tanto la película, pero siento que las reseñas la estaban haciendo más mierda de lo que... Sí. Mira, yo lo que me acuerdo es el contraste de ver la película, que en la sala está la Mara cagándose la risa, los chistes, y que la escena de la Mara, también, ¿cómo se quebró esto? Uh-huh. O sea, se veía como que la Mara estaba disfrutando. Pero de ahí el comentario de tu amiga, que fue a la Wendy, que después dice... Mire, y hablando con ustedes de esta película, creo que no es tan buena. porque le empezamos a sacar mierdas que no tenían sentido, que se la saltaban, que puta. O sea, realmente la película tiene unos hoyos en el argumento, horrible. Pero... Empezando por tremendo. La super velocidad de Olivia Mom, que alcanzó al Predator. Puta, no, hombre, es que... O sea, se cambió, se bañó. Hubieron como 2-3 momentos en la película donde solo dicen, ya regreso. Y puta, y regresen de hacer algo que hubiera sido una buena película, solo eso. Conseguir el helicóptero. Eso que, hey, necesitamos un helicóptero. Ya venimos, puta, y se van y ya vienen con un helicóptero así, con trajes de hámster y tal. Y otro donde se ve que el tipo, uno de los del grupo así de loquito, sale a patrullar y regresa con el Chucho Depredador ya amaestrado, ya jugando con él y todo eso. Puta, que lo botó mía, Dios, de palazo. Que, o sea, que es una paja. Y el pobre Chucho, quedó, ahí quedó. Ahí quedó, sí. Ahí quedó, ahí anda. Ajá. No, sí, todos murieron. Spoiler. No, así con el niñito, creo que era la mascota. Pero, cabal, ¿ve? O sea, es una película que es que ahí se apaga en el cerebro, o si no, se lo apaga de a la fuerza, porque tiene hoyos en la trama, cosas sin sentido, escenas que no hilan, pero la acción es buena y tiene sus guiños y buenos chistes que por lo menos compensan un poco. Get to the chopper. Pero eran motos. Eran motos. Get to the choppers. Oh, my God. ¿No? Y también cuando Olivia Munn ve a un depredador así la primera vez, dice, you're one beautiful motherfucker. En vez de, you're one ugly motherfucker, como dijo Chucho Negro. Y ella, porque los andaba buscando. Ella era una... Podemos contarla. Sí, ella era una científica especialista. No sé si científica o... Sí. ¿No viste que descifró el ADN con un microscopio de high school? Que ahí lo andaban. Ahí lo andaban, ahí. Puta. O sea, yo ando de la mierda. Sí, sí, tengo tres. Entonces, que... Sale bonita en el Olivia Munn, por lo menos. Fíjate que sí sale bonita, sale bien guapa. Ella sí sonríe. Me gustó el personaje que hizo y misteriosamente actúa bien. Misteriosa. Sí, porque la Olivia Munn, yo la conozco por ser presentadora de programas, no por artista. Fíjate. Pero ahí hizo buen papel. Corrió rápido. O sea, mira, puta que mira que eso. Es que hay una escena final. Vos ves el Predator, que ve el Predator saltando de techo en techo y la Olivia Munn siguiéndola. Es una ciudad, y la alcanza. ¿Ah? No, es ahí estaban como en un puerto. Una base. Una base. Ah, una base. Okay. No, y al final, la escena al final, que hay una parte al final donde está el depredador, el mero malo, que se está escapando en su nave, así. Y ves que algunos de los buenos se cuelgan de la nave y están hacia afuera tratando de joder los motores. ¿Verdad? Ajá. Y putz, solo ves a la Olivia Munn que la dejan así en el suelo. Y habiendo así la nave, y la nave por allá. Y puta, ya saquen los maras, no se van con la nave, y logran que se estrella, y puta, se va a caer por allá en un río. Y puta, se están dando verga con el depredador, y de repente sale el Lidemon y los ayuda. Puta, ¿cómo lo alcanzó? ¿Cómo llegó a puta, esa corrida? Y no llegó ni sudando ni nada, sino que, jaja, aquí vengo. Puta. The hell. En un jet ski. No, así a pata. Oh my God. Espérate, pero yo lo que. Explícame si yo lo entendí mal, amor. Pero comienza la película de que se estrella el depredador. Es que eran dos depredadores. Eran dos depredadores, uno iba siguiendo al otro, uno se estrella en la tierra y le cae casi en la cabeza a este, jeta, a este soldado. ¿En México? Que en México, gracias. Entonces, que él le roba partes. Llega donde ha caído la nave a los escombros, se roba ahí un par de babosaditas. Dice, necesitamos evidencia porque aquí nadie va a creer que hay un alien. Entonces esta es mi evidencia. Y una de las cosas que le roba es una chibolita así, que era la que sirve chirolón para hacerte la serie invisible. Él lo activaba y boom, se siente. Ah, ok. Pero para que no se lo quitaran, se lo echa en un trago y se lo traga. En México... Se le manda al hijo por correo, o sea, las otras partes. Había agarrado un brazalete y una máscara de depredador. Ajá. Y esas no se las podía tragar, entonces se las manda. Las manda. ¿Cómo las manda? Por correo. Correo. No, se las da un tipo y le da un verbo a pista y lo amenaza y le dice, va, vos mandalo a este P.O. Box. Pero por correo. Por correo. Entonces, ok. Le llegaron al hijo... Después él se da cuenta que le iban a... Me imagino que los del correo han dicho, no, esto es para cosplay, sí, y sí dejan pasar toda esa tecnología. No, y mira, y empacadito, papá. Puta, lo habían mandado desde una chifolca. Pero yo lo que voy es que, UPX. Mira, pasa con toda esa mierda. O sea, bueno, lo arrestan, lo interrogan. O sea, no sabes el tiempo que tomaron en arrestarlo, llevarlo a la para que haya llegado por correo normal desde México hasta un par de semanas. El bicho descifró la clave, activó la babosada. No, es que eso así. No, pero tuvo que pasar. Es que el correo es como que es correo de Warcraft, que lo pones ahorita ya en acá y ya está en aquel. No, la cosa es que llegó al P.O. Box y él dice, mire, su papá no ha pagado el P.O. Box desde hace rato y esta es la dirección alterna que tenemos. O sea que también hubo ese proceso de papeleo de que hay que mandar esta mierda. Entonces se la van a dejar a la ex esposa y pero qué voy, fíjate todo el tiempo que ha pasado y de repente solo se ve que él entra y se oye y ya sale con la chibolita que se ha tragado. Así limpiando. El hijo de puta no cagó con no, tres no. semanas. O se lo pasaba tragando. Ajá, está reciclada y primero la lavaba. Si no cuesta. Espero que la haya lavado. Yo solo de pensar. No, es que también es gran chirlón para que salga. Yo creo que tenía detenido todo el... Solo te tapa la nariz para tragarte. No, las orejas. Empezó bien rubiecita y después con una raya aquí en media frente, todo me café. Siento, me siento como intoxicado, Mara. ¿Y por qué tenés esa raya media cara? De repente, el nivel de mierda ya está. Como te llena el aliento. Bien bronceado estás. No, no ha salido el sol. Mire, su pasaporte dice caucásico. Y lo veo bien, bien morenito. El sol. El sol. Si en vez de mocos era cerote que estaba sacando el... Bueno, oh my God. La onda, ese fue como que el primer misterio de cómo aguantó tanto la cagada. Bueno, la onda es que después. Y lo peor que no era necesario, si ya después puede decir, va, aquí lo ando. ¿Sí? No, y lo que no me explico es: esta mierda te permite hacerte invisible. ¿Por qué se deja capturar? O sea, podía, boom, me hice invisible y aquí estoy, cruzo la frontera, que invisible. Que si hubiera sido el verdadero correo mexicano, hubieras llegado el paquete en la tercera precuela. En la tercera secuela. Secuela. No, o sea, y le veían falta, ya no llevo la máscara. Eso sí hubiera sido salvadoreño. Se lo abre y es otra, una máscara de jaguar. Del santo. Del luchador. No, pues sí, porque no se hizo invisible, cruza la frontera a pata, pues. Sí, la verdad, tienes razón. No, porque se lo había tragado, no lo podía activar. No, pues no se la tragué y se lo hizo. Y solo pipi, aquí voy. Y mira, y como que de repente ahí el depredador ya se podía hacer invisible. O sea, él vea. Porque antes era la armadura la que... Ah, sí, sí. Mira, el primero que llega, que supuestamente... eventualmente descifra... La trama. Ahora, estos son depredadores más avanzados. A eso vamos. La cosa es que te dicen de que estos depredadores... lo que están haciendo y todas las visitas que ha habido en la Tierra, que por cierto mencionan que llegó en 1987, el 1997 y otras fechas que coinciden con las películas anteriores. Uh-huh. Entonces, te dicen, estos que han venido a la Tierra, lo que han hecho, cuando quitan las columnas vertebrales de la mar que matan, How many screens is- Uy, perdón. Le sacan el fluido de la columna y con eso sacan el ADN y después se lo implantan ellos de alguna forma para combinar los mejores aspectos de los especímenes más fuertes. Ok. ¿Verdad? Porque esos son los que ellos están cazando. Por eso querían ellos el alien, aquel. Sí. Bueno, entonces, la onda es que dicen, este depredador, el que llegó de primero, este es bueno porque nos ha traído una tecnología que nos va a ayudar a nosotros a repeler a los otros depredadores porque... Los otros depredadores saben que estamos haciendo mierda el planeta y que el calentamiento global, entonces se quieren mudar acá. Entonces saben que nos vamos a extinguir. Uh-huh. Entonces, pero este ha traído un arma para defendernos y por eso lo andaba siguiendo el otro. O sea, okay. Él les había hueveado. ¿No? Lo que sí no entiendo es porque cuando cae el depredador... Empieza a matar mar y los cuelga. Yo no lo veía tan bueno. O sea... Como que se le activó el instinto y empezó a cazar Mara y son los que tengo que salvar, perdón. Espérate, ese fue el que cayó primero. El que cayó primero es el rebelde, el que traía las cosas buenas. ¿La onda es que este el que se mató a Schwarzenegger? No, el que cayó primero en esta película. En esta película. Entonces, empezó a matar Mara. Pero entendí yo que este hijo puta cayó y el despije es que ni siquiera él. Uh-huh. Ni el otro que lo anda siguiendo saben a dónde está la nave, a dónde estaba lo que él se había hueveado. Ah, porque él lo eyectó al inicio, mandó la navecita. Para por eso necesitaba el modulito que tenía el pichito. Ah, que era el pip-pip. Era como el GPS. GPS. Ajá, el Find My iPhone. Ahí está. Bueno, entonces... ¿Qué se te ha perdido? Que vi algo moviendo ahí. Un chicote o algo. Una coca voladora. Ah. Es un depredador. Ah. La onda es que agarran al depredador, al primero que llega. Uh-huh. Y lo tienen en un laboratorio así. Okay. Y ahí es donde llaman a Olivia Mon. Le dicen, vaya, usted está en un listado de especialistas y necesitamos su ayuda para descifrar esta cosa. Uh-huh. Entonces venga, la meten así y le enseñan una tablet donde, mire, este depredador, vea qué raro está esto, y ves un dibujo, un diagrama así de ADN, pero así bien mierda, como que una presentación de PowerPoint. Es ADN humano, oh, está hibridizado y por eso es puto. Y a partir de eso deduce toda la cultura depredadora y las motivaciones y las intrigas políticas de todos sus reality shows y todo. Momento. Pero solo... ahí hay un detalle. Le identifica el ADN así. Que ella le dice... vista. Que ella le dice... pero y sí, es que estos son unos tipos que... les decimos depredadores porque ellos vienen y cazan a las mejores especies por diversión. Eso no es un depredador, eso es un cazador. Ajá. Porque ese es para mi otro comentario del final. Ajá. ¿Pues sí? No, o sea, dejo ahí eso porque es para amarrar el comentario que va a ser al final. Bueno, la onda es que... se escapa. Obviamente el depredador lo tienen así inconsciente, pero pues, se despierta y solo... ¡pum! O sea, se quita los... Y lo tratan de detener así. Así lo agarran dos cientifiquitos así. Que mata blanco. Ajá. Y, pero hay partes buenas porque se ve que el baboso es paloma así para darse verga, como los mata. Hay una parte que se escapa porque le corta la mano un bicho y después usa la onda esa de que imitan la voz de alguien para... Y después le imita la voz y entonces... el sistema para salir era una huella e identificación de voz. No. Okay. Entonces así logra salirse. Perdona a la Olivia Mom porque la ve. Ah, no, la ve chulona. Chulona. Dijo, gracias. Y se va. Y después. Primero. Se y después la Olivia Mom agarra un rifle con dardos tranquilizantes. Y la cosa es que los tipos de laboratorio le dicen: no dejes que se escape. Y ella, pues, ¿por qué? Si soy. O sea, no tienen soldaditos para esto. No, y ahí es donde persigue el depredador que se le pone la par así corriendo. Solo va después de dispararse en el pie. A todo esto, el soldadito que ya lo tenían agarrado, lo habían puesto como que era loco para esconder el hecho que había visto un de los aliens. O sea, lo querían esconder ahí en un manicomio para que nadie le creyera. Pero el ejército. Se escapan junto con los otros locos del bus donde lo llevan, que todos son del ejército, todos son locos del ejército. Es un grupo ecléctico de soldados así, todos... locos. Ajá, uno tiene... esos sí estaban locos. Uno tiene Tourette's, otro es como, no sé, como raro, creepy. Uno se había tratado de suicidar y otro, ¿qué había hecho? Era el más normal. Había tenido un incidente de fuego amistoso. O sea, que él había disparado, se había... ya había disparado a su propia gente. Y este chavo que había visto a aliens. Pero caen bien. Y todos caen bien, realmente. Todos caen bien. Y el escape es bien chivo, pues, sí. Porque ni siquiera solo dicen, necesitamos escapar. No dicen nada más, solo dicen, necesitamos escapar. Y de repente ya habían armado su plan así, que todo improvisado, pero todos ya sabían qué hacer, ¿verdad? Ya. Y la cosa es que se escapan cuando ven así que está saliendo el depredador. Ya ven que les dije que había un alien. Entonces tratan de detenerlo porque él dice, no puedo. El protagonista, el McKinnon se llamaba, que no podemos escapar, no, que dejar que escape, que no sé qué. Y los otros, estamos locos, pero sí, te vamos a hacer caso y te vamos a seguir. Entonces van y se van a dar verga con el depredador. Y ahí es donde dicen, get to the chopper. Y la Olivia Moon en una de esas quiere disparar al depredador y se dispara ella sola en el pie y queda así toda drogada. Entonces la rescatan a ella y se logran escapar del depredador. Va. La cosa es que en ese momento que se escapan, viene uno de los soldados del lugar donde estaban y le dicen, mira, aquí tengo a la fulanita. ¿Qué hacemos? Va, matala y saca todo lo que haya sacado del laboratorio, lo regresa, ¿vea? Entonces... y esa es una cosa, una queja que tengo. Era el mismo que la había mandado a traer, ¿no? Correcto. Ajá. O sea, a ella la habían llevado porque, o sea, alguien confiable, que imagino que tenía algún su acceso a seguridad, un nivel de seguridad. Un clearance. Ajá, así, adecuado para llevar esta, para que le dieran esta información. O sea, necesitaban de su ayuda. Porque... o sea, estos malos... porque se robó muestra de bla, bla, bla. O sea, una onda. Pero, no me acuerdo ni qué era. Pero era el fluido de la espina dorsal. No sé qué. La onda es que se... O sea, ellos, yo sé que son los, esta mara son los malos de la tierra, digamos, son los antagonistas de los soldaditos estos. ¿Eran del ejército? Era como, no sé si era privado o qué, porque no sé, pero la onda es que, o sea, son los malos, pero... O sea, no querían destruir el mundo. ¿Por qué se esmeran en ser tan hechos mierda? O sea, si con decirle, no, mira, ponerle esposa a esta bicha, registrarla y sacar las cosas y ahí déjala, pues, o sea, traerla de regreso. O sea, no era necesario matarla, para empezar. Uh-huh. O el soldadito, el McKinnon. Un soldado, pues, o sea, le pueden decir, mira, top secret, no hables nada, no digas nada. O venite, unite a nosotros, ya sabes el secreto y nos puedes ayudar, ¿verdad? O sea, por hacer... Tiene que ser evil, Tico Man. Por tomar esas decisiones evil, uh-huh, ellos mismos se están jodiendo, pues. Ah, sí. Sí, sí. Bueno. Es una trágica, ¿cómo se llama? Una tragedia griega. ¿Dónde es que el... llegan a la casa del tipo, porque ahí fue que le entregaron todos los chunches del alien, del depredador, perdón. Y para estas alturas, el hijo del protagonista, el McKinnon, que es autista. Que es autista. O sea, con el autismo te da superpoder. Uh-huh. Entonces él ve, saca la máscara, medio se la pone en la cara y se activa el todo el display holográfico de los depredadores, uh-huh, que era bien complicado, creo yo. Uh-huh. Y ya lo descifra, ya sabe leer todo lo que dice, ya... Claro. O sea, se pone la computadorcita en la brazaleta esa que tienen los depredadores y ya... Ya le hackea la nave al otro depredador que anda buscando todavía la otra nave y... ¿Qué pasó? Entonces... Bueno... Llegan todos los soldados a la casa esta y mi hijo ha salido, se ha llevado todas las cosas, hay que buscarlo porque también está el depredador. Uh-huh. Se puso la máscara para Halloween. Para Halloween. Contacte. Durante la salida de Halloween, él pide dulces en una casa y es un redneck, ¿verdad? Así que está diciendo, ah, vale, vergamono. Y le avienta una lata de cerveza que le cae en la cabeza al bicho. Y como el casco detecta amenazas... En su contra, solo ves que el casco saca un rayito y mata a un bicho. No. Le estalla la casa así, ¡bah! Y mata al bicho. Y el otro mono, ¡ah, ya ves! El hijo, el niño autista, ¡ah, ya ves por tratarme mal! Y le vale verga. El tipo ya asesinó a su primera persona. Destruyó la casa. Asesinó a su primera persona y le valió. All right. Es autista. Bueno, una cosa que cuando llegaron a la casa del soldado, que llegan a la casa y vamos a buscar al bicho, ok. Y cuando salen, cada quien lleva su pistola, su rifle, que no sé qué. Que algo que yo dije, puta, no, es imposible. Hasta que me acordé que estamos en los Estados Unidos, donde sí, hay más pistolas que gente. Entonces, de seguro este tipo tenía armas así de sobra, pues. Claro. Pero así, automáticas y de todo, pues. Entonces, bueno, encuentran al bicho que ya lo está rastreando. No solo el depredador que habían agarrado, que se escapó, uh-huh, sino que el otro depredador que llegó a buscar al primer depredador. Que era más chol. Que era más, que como de 3 metros de altura, el hijo puta, y más paloma, y supuestamente ya no necesitaba la armadura, sino que él generaba así un montón de cosas. Tenía como la armadura implantada. Y tenía los dos chuchos, tenía los dos Predator Dogs con los mismos dreads que los Predators y que rastrearon al bichito. Uno lo mataron, uh-huh, y el otro fue que llega un tipo y se le acerca así como que... Que solo camina hacia el... Sí, no le cuesta mucho. Ah, o sea, no es como que, una emboscada y aquí te agarra. Uh-huh. Sino que solo camina hasta el chucho con una pistola de esas de clavos y le pega un clavo en la cabeza. Y después de eso, el depredadorcito, el chuchito, ya anda detrás de ellos así jugando con ellos y todo. O sea, se ve como que se muere, pero de repente se vuelve a parar. Queda así como que, como zombie. Ajá. Uh-huh. Y ya después, la siguiente vez que aparece, ya, hey, fetch, ve ahí, le dan una granada para que la vaya a traer y el chucho se la lleva de vuelta. Sí, y, sí. El clavo lo hace. Sí, sí. La chucho en el punto exacto para ser dócil. Pero uh-huh, ¿por qué no les aparo clavos a todos los locos que estaban ahí? ¿De ahí qué pasa? No me acuerdo. ¿De ahí, bueno, se escapan varias veces. Así. Ahí donde le dice el depredador malo. Bueno, el más malo. El más malo, ajá. Que... Bueno, es que se quiebra el otro, ¿verdad? Sí, se lo quiebra rapidito. Que ya vio quién era el que él quería y que su trofeo iba a ser el... McKinnon. El McKinnon. Y el soldado dice, ah, yo me di verga con ellos, así que me quieren a mí. Pero no, y a la hora de las horas, al que quieren es al bichito, pues. Ajá. Porque él es el que sabe cómo descifrar todo el sistema operativo y este, así, nivel genio. Hackerman nivel así, 9000, ¿verdad? Bueno, pero antes de eso lo agarra el grupo Evil, ¿verdad? Porque también averiguan de que el bicho era paloma. Entonces, eventualmente el grupo malvado se rapta al bicho, al niño, y se lo llevan, logran identificar a dónde tienen la nave, el primer depredador, a dónde había caído. Entonces ellos lo que quieren es poder entrar, que el niño solo llegue a la puerta, pip, pip, pip, y pone la clave y ya entra. Así como que la clave era 1, 2, 3, 4, 5. Uh-huh. Y se zampa, y lo que tenían era un Google Translate de alien a inglés. Ajá. Entonces querían bajar toda la información y tener toda esa base de datos. ¿Y el arma? Ah, y las armas. Cabrón. No, él. Ya saben que hay un... Ah, sí. Les lleva algo para defenderse a los humanos. Ah, sí, porque la bicha había descifrado todo, absolutamente. Entonces, en eso llega el papá, así, el McKinnon, con su grupo. Llega el mega depredador y se quiebra medio mundo, incluyendo de los malos. Y entonces hacen una alianza temporal, ¿verdad? Porque tenemos que matar a este. En lo que están cazando el depredador lo termina matando casi todos. Solo queda el McKinnon, la Olivia Munn y un par de los loquitos. Que ahí es cuando se suben a la nave del otro depredador y que está y que se lleva el bicho ahí, que tenemos que sacar. Uh-huh. Y que la Olivia Munn detrás de la nave a pata y los alcanza y toda la onda. Y lo logran matar al otro depredador y fin. Pero hay una última escena donde de alguna forma el McKinnon ya lo limpiaron de todos. De cualquier delito. O sea, el que había ordenado que mataran a Olivia Mom y todo eso, él solito se pega un... Porque se pone el arma del depredador de aquí y voltea a ver para el otro lado. Y él solito se mata. Entonces, o sea, ya no había nadie más arriba que él. Entonces, al que querían matar, lo ponen de jefe. Sí. No de jefe, sino que lo invitan así. Pero el niño, como sabía todo, no, si él llegó, lo ponen a trabajar así. Y te dije que era el jefe de todos ellos al final. Por lo menos el no hace militar, él es. Uh-huh. Pero al bicho lo tienen ahí en la base donde están descifrando todo esto y él tiene su computadora ahí a la par y la computadora es alguien, ¿verdad? Al niñito. No, yo digo al papá. No, y el niñito sí solo, ¿qué querés saber? Ah, sí, ya, tal cosa, ¿verdad? Sí, comunicación perfecta con tecnología depredadora y todo eso. Entonces la cosa es que encuentran lo que estaba protegiendo el primer depredador. Lo que se veía huevía. Ajá. Y que es un ataúd, básicamente. Uh-huh. Que yo no sé si habían planeado algo distinto porque tenía forma así de cápsula como que era un ataúd, como que había un cuerpo ahí. Y entonces dicen, esto, según la computadora depredadora, me dice que esto se llama un Predator Killer. Y ahí es mi comentario, que Predator Killer, cuando ya te dijeron que Predator era el apodo que los terrestres les habían puesto. Sí, entonces... No tiene sentido, pero bueno. Y la cosa es que nomás dijeron eso y vi el ataúd. Yo pensé, bueno... Todos pensamos. O sea, al final... Schwarzenegger. Puta, va a salir Schwarzenegger. El primero que mató a un depredador. Pero he oído otros podcasts. No fuimos los únicos. Porque, uh-huh. Pero otra mara estaba diciendo... Adrian Brody, tal vez el del que quedó en Predators. No, pero eso fue en el futuro. Esa película es en el futuro. Sí, es que esa ni siquiera está entre las fechas que dijeron. Es que no se sabe la fecha. No, pero era un grupo de Marines que anda investigando otros planetas. Y acá no fue aquí, sino que se lo llevaron. Sí, no, es que... Y esa película es buena. Es buena. Pero realmente no te dicen en qué tiempo está situado realmente. No, y es bien independiente de todo lo demás. Bueno, la cosa es que... Este era Predators, ¿verdad? Con esa. Este es Predator con heces, pero de la chibolita esa que se tragaba. Se tragó el chavo. Entonces, al final no es así. Yo me decepcioné que no era Schwarzenegger, sino que sale una mierda así que parece cabeza de Vandel. Y eso que llega un cientifiquito así. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué no es qué? Porque está flotando encima del cofre que tenía. Ajá. ¿Qué será eso, bebé? Y solo es que ¡puf! Se le pone encima y sale una armadura así tipo War Machine. Con mierda saliéndole de todos lados y la máscara que parecía de depredador y hasta los trenzas que tienen los depredadores, uh-huh. Pero todo cibernético. Y dice, es que este es el arma que nos va a permitir a nosotros matar a los depredadores. Y el protagonista dice, tienen talla 42. Y ahí termina. Ok. Ah, cool. Va. Fíjate, disculpa. Vale. Ajá. Una onda que yo había leído antes y no me... De ver la película y no lo quise ver a fondo por evitar spoilers. Tal parece que el depredador rebelde que andan cazando, el traicionero, que le viene a traer a los humanos el arma, es una predator femenino. Es que se habían dicho, pero no se nota. Se habían dicho, pero no se... Ah, en la película yo no le vi ningún rasgo femenino. Las trenzas las tenía igualitas y algún tipo de glándulas mamarias pectorales, no... Y yo nunca entendí que... No, o sea, nada, yo entendí que él iba huyendo, él o ella, iba huyendo y que cayó aquí en la tierra porque todo lo que va tiene que caer en la tierra. Sí. Pero no, nunca entendí de que él venía a entregar eso a los humanos. No se entendía, pero venía para acá. Porque a la hora de huir, ese detalle me gustó, que para hacer saltos en el hiperespacio lo que tiran es... algo al frente, uh-huh, como un rayito, y abren una... En el espacio se abre como una... Si a mí me dice, si yo fuera un depredador rebelde y voy huyendo porque me he robado un arma que se llama el Predator Killer y me anda siguiendo un Predator, yo lo primero que hubiera hecho es ponerme a mierda. Bueno. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no lo ocupo él? ¿Sí? Ella o él. Ajá. Lenguaje inclusivo. Habla... ¡Ahí está el Predator Killer! Ah, sí, era una Predator ahí por la botella. Una mini Predator. Ey, la tiene buen gusto. Que vos que haces jugas tenis. Pero es que esto no es para cuca. Va a ser un vale, olorcito. Olor, no, sí, va a oler feo. Sí, no. Ahí sí no brinca. El pelo parado. Bueno, terminamos el show para poder matar la cuca. Para que podamos matar la cucaracha. Ya, ahí está, ya se metió en la cafetera. Sí. Después en el video vamos a ver así, encima de alguien. All right. All right. Puntaje, Mara. Puntaje. ¿Ticomán? Puta, men. Qué cuesta, men. Porque sí, fíjate, quedé fíjate como entretenido realmente de verla. Sí, pero, la película pero me es mierda, sí, en cuanto a argumento. Sí. A hoyos en la trama, tal vez quedaría un 2-5. Don Julius. Julius, 3 de 5 le doy. Es de que yo también, yo estaba pensando en un 3 porque le esperaba peor. Imaginativas las formas de matar. Me gustó el papel de Olivia Mom. Me cayeron bien los... Cayeron bien. Los loquitos, las tipas que todos murieron. El protagonista no mucho. Era el más simplón. Ajá, era el más simplón y al final demasiado chivazo. Oh, esa va a ser mi armadura, la tiene. Y no sé cómo llegó a ser jefe de repente. Porque para mí sí, yo al final como que el... Yo sentí que como que vaya, este ya tiene un rango así medio vergón y está visitando aquí. Está viendo dónde trabaja su hijo. No, buena sorpresa que la esposa era la Ivonne Stravinsky. Ah, la de Chuck. La que salía en Chuck, Stravinsky. Stravinsky. Es un compositor, creo. Stravinsky. Stradivarius. Así que sí, 3. Por cierto, aquí encontré el director Shane Black desmintió, no salen Predator femeninos en la película. Fue un rumor que salió en la Comic Con de San Diego. Ah, ya. Yeah. Así que. Está por la extintora. No se digas, no se dice nada. Shane Black, por cierto, fue el que salió en la primera película de Predators, el que contaba los chistes chucos al indio. Lo agarraron entre actor y director, porque él le escribía, entonces lo agarraron de actor para no pagarle como escritor, porque también lo tenían reescribiendo escenas y cosas así a media movie. Shane Black. El mismo de Iron Man 3. Ah, director. Y el que hace el chivazo, McKenna, fue Pierce en Logan, el que andaba con la mano, brazo metálico, y hace prácticamente hace el mismo papel de... Pero ahí era más, le ponía un acento tejano, así bien, algo, bien marcado. Aquí era sí, como que más, más era, genérico. Era un... ¿Cómo se llaman esos? Rivers. Rivers. De los Rivers. No, no de Río, Rivers. Sí. No, sí, de reverso. No. De reverso oscuro. Pues sí. estamos. ¿Y cuánto le das, Omar? Omar, no, en base a esta descripción. En base a la descripción que ustedes han dado. A esta imagen de forjada de narrativa. 2.5 le daría yo, así con lo que ustedes han contado. Cuando la vea, les contaré cuál es mi puntaje verdadero. Es que puta de mierda. Pero no saliste enojado. No, salí, por eso salí, que pues, te digo que yo esperaba salir enojado. Caen gracias. Sí, ya salí satisfecho. Y fíjate que incluso eso de que te dicen de que le sacan la espina dorsal para sacarle sustancia y todo, no contradice las películas anteriores. O sea, no es como que te echaron a la mierda toda la franquicia, sino que ahí medio se mete entre medio de todas las películas anteriores y ahí, no sé. All right. Bueno, chivo. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio de Comiquicos. Queremos agradecer a los productores ejecutivos. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Anderson Ávila, Fernando Bilbao, el compadre Kiko, Giselle Silva y William Zelaya. Y lo invitamos a usted que se convierta en productor ejecutivo de los Comiquicos y nos ayude a poder comprar insecticidas. Sí. Un matacuco, un baigón. ¿Y lo tenés contacto visual? O no, está ahí en la ahí por la cafetera. Por el peluche ese de Se metió adentro. Se metió ahí. Bueno, lo vamos a buscar ahí. Y ahí está. Sigue voladora, no. Y van a ver cómo perdemos la hombría. Si sale voladora. Mira, se mira todo. Lo primero que tenés que hacer, Omar, es matar el video, por favor. Para que no quede. Que no quede evidencia. Evidencia, cabal. Y después, si lo logras, el audio, pero eso es secundario. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana. ¿Quiénes son esas niñas que se metieron al estudio? No. Lo sigo llamando. Y las voces. Sí, es voladora. Había un correo. Había un correo, pero. Pero ya, apúrate que. Había portada. Dice: hola, Kikos. Estamos nerviosos. Les dejo la portada para el episodio de esta semana y les dejo una sugerencia para un tema. Pero ¿quién es que hablando de los picapiedras? Ya hicimos uno de los picapiedras. Y ese, como que no hay nuevos, como para dar un update. Sí, no sé. Bueno, tal vez la serie cómica. No. Sí. Búsquelo ahí en el archivo. Sí, no, ya hablamos de los picapiedras. Don lo Victor. Que quieren es que subamos los episodios anteriores, tal vez. En directo. Sí. Y nos mandó portada, que ya la estarán viendo prontamente. Nice. Está bonita. Esa portada tiene más calidad que toda la película. Se ve como que le hizo en Commodore 64 esta vez. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! De vuelta. Brito Man, el cazador de cucas. ¿Vieron el asesinato de la cuca? No, no se vio. No salió en vivo. Censurado. Somos poner una nota al final. Este es un programa familiar. Ningún animal fue dañado en este. Para animales nosotros. Pero... Ningún mamífero fue dañado en este programa. Hoy no solo la cuca de la masita de Behavior quedó lastimada. Fueron dos cucas. Nos va a joder PETA. Sí. A ver. La PETA. Tenía un chiste peor de amigos. Sí, fíjate que dos antenas se conocieron en los tejados de la ciudad. ¿Dos qué? Antenas. Antenas, ok. Y después de un largo noviazgo, porque se quedaron muy bien, decidieron casarse. Uh-huh. La ceremonia no fue muy buena, pero la recepción fue excelente. ¡Salud, man!